¿Cómo anda, don Atilio? ¿Cómo anda, don Luis? Acá andamos. Ahí puse la pava para a calentar. Ajá. Para tomarnos unos mates. ¿Qué le parece? Ah, está bueno, ¿eh? Y a esta hora nos viene al pelo unos mates, ¿no? Yo pienso que sí. Ajá. Y bueno, ¿con estos mates qué vamos a hacer? Y bueno, pensaremos un poco, contar algunas historias para contarle a los vecinos. ¿Y a usted qué le parece? Y a mí me parece que, bueno, está bueno esto, que también el que quiere venir a matear con nosotros puede venir ahí. Bueno, después le daremos los números de teléfono y toda esta cuestión, pero si quiere venir con nosotros también. Y también contar historias, lo que pasa acá en el barrio, lo que pasa en los distintos barrios. A todo aquel que se acerque a matear. Sí, sí, está bueno. A Radio La Negra, 90.1. Sí, vamos a tener todo tipo de mate también. Claro, eso me parece muy bien. Yo soy de tomar mate amargo, pero seguro que a usted a lo mejor le gusta el dulce. Sí, como buen hombre. Bueno, entonces los esperamos, ¿no? Los lunes a las 6 de la tarde. Ah, bueno. En 90.1. Sí, sí, con el agua calentita. En Radio La Negra, con el agua calentita. Y por ahí puede haber hasta tortas fritas, si conseguimos harina. Bueno, los esperamos entonces con Atilio, Martín, y Javier. Mateando por Radio La Negra, los lunes a las 18 horas en Radio La Negra, en 90.1 del dial. Si nos quieren escuchar, ahí pueden sintonizar. Buenas, Javier, ¿cómo le va? Muy bien, ¿cómo va eso, Atilio? Lindo, contento, porque acá tenemos a una vecina de Mallín. Sí, una visita que se vino buscando Radio La Negra. Exactamente. Bueno, muy bueno, nosotros nos reímos, pero es buenísimo, porque la verdad que ella vino a la radio, así que... Buenas tardes, Fidelia, ¿cómo está? Buenas tardes, Javier. Qué bueno ver a mi vecino por acá. Claro que esa es otra cosa. Se encontró con una radio que no era radio y con un vecino que era el conductor del programa que ella escuchaba y que no sabía. Siempre nos cruzábamos. Y los veíamos casi una vez por mes o dos veces en el mes. Sí. Y nunca supiste que Atilio era el que hacía el programa. Sí. Bueno, ¿y qué tal son los mates de Atilio? ¿Ya probaste uno? Sí, ya probé. Probé uno porque más de dos, de tres no tomo. Dos puedo tomar. Ah, mira. Sí, porque soy de dulce. Ah. Bueno, podemos conseguir un vasito porque en este no le vamos a meter azúcar. No, pero no, pero con dos que tome ya es suficiente. Bueno, bueno. Bueno, un honor, Fidelia, la verdad. Igualmente a mí, para mí, estar aquí en la radio me ayuda un montón, escuchar la radio, estar en una radio, esa es la parte que más me ayuda, ¿no? Volver a charlar un poco con la radio, la gente de la radio. Vos has sido y sos parte fundamental de Alas. Y has sido, digamos, sostén y te ha sostenido la radio también, ¿no? Sí, antes estaba mucho tiempo con Ala y pero igual sigo estando en contacto, estoy claro. Con la radio, nunca la dejo, ¿no? Había dejado un tiempo de escucharlo, pero pensé que no la iba a poder escuchar más, pero logré... Ahí fue la UNU y puso mano en el equipo. Claro, yo todavía no sé tecnología y había armado mal el equipo, entonces nunca iba a agarrar nada. Recién ahora pudimos arreglar, pero está bien. Está bueno. Fidelia, ¿y qué es lo que te atrapa de la radio? ¿Que te hace venir desde Mallín, caminar un montón, llegar, esperar, porque además pensaste no, hoy que... hoy por lo menos me trajeron. Ajá. No, hoy me trajeron, después me voy en el colectivo y ya camino menos. Claro. Y no, a mí la radio me gustó siempre, me gustó. La radio, desde que conocí que había radio, me gustó siempre la radio. Y no sé, me ayuda un montón la radio, es charlar con la radio, estar en contacto con la radio. Para mí es una vida más, digo yo, si no puedo estar sin radio. Sí. Es una compañía. Para mí sí, una compañía. Sí, lo siento así, siento a veces cuando le estaba pasando ala para poder, cuando se empezó a mover para comprar el terreno, me preocupaba mucho, no sabía que, por ahí sabía, pensaba que no se iba a lograr tener la tierra, su propia tierra, ¿no? Ahora está más lindo, claro. Ya por lo menos tienen su lugar. Y bueno, hay que trabajarla nomás y llevarla adelante. Ahí estuvieron el fin de semana. Nosotros sí. Estuvimos de Minga y Alas también y Fogón también. Sí. Y Alas estuvo armando un baño. Un galpón. Y el baño, sí. Sí, sí. Porque decían que iban a armar el baño también. Sí. Sí, ahí estuvieron. Yo me voy enterando. Bueno, cada tanto paso también y visito. Porque, bueno, es nuestra radio también, ¿no? Sí, digo, sí. Más allá de que uno sea de Radio La Negra, son nuestras radios. Sí, son, sí. Tenemos que entenderlo así también, ¿no? Claro. Sin egoísmos ni egocentrismos. Bueno, Fide, vos te preguntamos qué música y nos dijiste Wenchul. Sí. De acá a la China. Sí. De acá hasta la punta del Piltri, Wenchul. Wenchul. Bueno, vamos a pasar un poco de Wenchul que viene así, un tema que no conocías y que es del disco que se llama Que nos vaya bien. Es un disco de Wenchul que yo tampoco conocía y que encontré viajando cerca de la provincia de La Pampa en un puestito y el hombre me decía que el mismo Wenchul lo llevaba a los CDs para tenerlos a la venta. Y que... Yo tengo uno que me regaló acá Javier. Claro, de esa misma tanda, porque... Bueno, nada, de repente veo 3 CDs de Wenchul y digo, uy, ¿y esto? Le digo, ¿cómo tiene Wenchul? Y me dice, no, sí, el mismo Saúl me los trae. Y ahora hace un montón que no pasa y se han vendido algunos y tengo para darle la plata. Así que bueno, se ve que Wenchul a medida que viaja va dejando en los almacenes de campo los CD, ¿no? Y eso, bueno, también lo pinta a Wenchul como es, ¿no? No para en los supermercados. Este era un almacén de campo, digamos, ¿no? A donde yo también elegí parar porque era almacén de campo, justamente. Tenía un fogón ahí en el fondo y se ve que ahí mismo ocurría también esos lugares de encuentro, ¿no? de guitarreada, sí, Wenchul tiene, yo siempre lo escuché, mientras pude escucharlo lo escuché, si no iba allá al centro cultural del disco solamente para escuchar algún tema de Wenchul, así recorrer. Vamos a pedirle al gallardito y al gringo a ver si se ponen las pilas y vuelven a hacer solo Wenchul. Qué buen programa, sí, que hacían la verdad, ellos dos. Ese programa estaba muy bueno y el horario estaba re bueno. Todo. No había quien no lo escuchara, la verdad. Un programa. Estaba hermoso. Por eso a veces se extraña cuando uno sabe. Escucha un programa y que le sale tan bien y que se aboca a ese, ¿no? Claro. Sí, yo también lo escuchaba mucho el gringo. Impresionante. Bueno, y vamos a traer entonces un poco de Wenchul, de este disco Que nos vaya bien, que tiene un montón de temas lindos que yo no conocía. Y se ve que es de los ultimitos porque tiene entre ellos un tema dedicado al 19 y 20 de diciembre de 2001. O sea que fue hecho después de diciembre. Sí. Sí, así que, bueno, ahí va. Vamos a escuchar a Huenchul. Cada vez que por la pampa regreso como el pampero y me sorprende el lucero desde el este con su estampa, vuelvo como armando trampa al tranquito a la otra punta de la vida que repunta mis años de gurisito. Cuando andamos con Juancito como los hurones en yunta. ¿Te acordás, Juan, aquel día que se te antojó a la siesta porque era día de fiesta? Probar unas tres Marías. Cuando riendo me decía, échamelas para acá. Y mismo que un Satanás, voleaste a un pampa de prueba con unas potreras nuevas que eran del finau papá. ¿Te acordás que ese novillo muy poco entraba al corral, pero le colgaste mal bajo el garrón los casquillos? Yo no pude en el tordillo enlazarlo de batata. Después me estorbó una mata negra de gajos crecidos y ganó el monte tupido con las bolas en una pata. Luego cayó la oración y nosotros, desgraciados, sin encontrar el boleado en semejante rincón. Y vos haciéndote el gauchón con ojo de calavera, me decía, el que desespera en paz no podrá dormir. Esta noche va a salir, mañana lo hallamos afuera. Claro, era fácil, ¿no? Esperar todas esas horas, si total las boleadoras no las había sacado vos. Bien hecho que te retó cuando llegamos tu hermana, diciéndote, Juan, mañana le ayudás a mi marido. Y yo pensaba afligido, qué macana, qué macana. Sabía muy bien que en el llano, entre los dos era una risa, pero uno solo precisa otros recursos a mano. Y ahora te lo cuento, hermano, porque fue la última vez que camperiamos y después el gran camino de Dios despacio nos separó como las 9 y las 3. Yo regresé tempranito orillando el salitral, donde hallé del animal el rastro claro y fresquito. Venía en un bayo nuevito que era del tío Miguel y un torcido cascabel, pues no tenía otra manera de sacarle las potreras que tenía el novillo aquel. Por eso ni bien lo vi, al bayo lo requinté y en un cruce lo enlacé, lo mismo que a un jabalí. Tuve que luchar allí hasta poderlo enredar con dos vueltas en un chañar, y después al bayo en el lazo lo até de frente y de paso, pues lo tuve que manear. Con un cinchón bien sobao, que también era de tata, le agarré al pampa las patas antes de sentirlo ahorcao. Y en cuanto estuvo maniao, le desaté las potreras, pensando como cualquiera que el maula la levantada con tremenda calentada me iba a dar una carrera. Por eso pensando así, entre chañares y arena, le acomodé una cadena y el lazo le desprendí. Montado en el vallo allí, me fui con rumbo a la guada, lavé bien las encascadas y las dejé en su lugar, teniendo un día que explicar por qué estaban tan sobadas. Pero bueno, hay que entender, muchachos criados a lo potro, que no tuvimos nosotros otra forma de aprender. Cada año con su correr, como los montes testigos, y me ha contado un amigo que Juan sigue trabajando por los campos mensualeando, y yo como puedo sigo. Radio participativa, radio popular, radio alternativa, 90.1 Radio La Negra. Integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Desde el barrio Usina de El Bolsón, provincia de Río Negro. Bueno, y ahí estaba don Saúl Huenchul, Fidelia. Gracias. Muy bueno. Fidelia, y vamos a ir desmenuzando todo lo que pasó mientras llegábamos, ¿no? Porque ya contamos que venías buscando una radio, que te encontraste con Atilio y que dijiste, ah, usted es el que hace el programa. Fidelia me preguntó... Si venía por acá, sí, le digo, yo vengo a hacer radio con Javier. Ah, usted. Bueno. Ah, entonces sí. Lo está buscando usted. Sí, ah, sí. Era usted el que hacía el programa, le digo. Sí, sí, sí, está bueno. Fidelia, y ahora que viste que se armó la radio. Sí. Acá la estás viendo, esto es lo sí, que sí. Está, esta es la radio. Sencillito y rapidito, sencillito sin apuro. Claro. Sí. ¿Qué pensás de esto? ¿Esto es una radio, no es una radio? ¿Sirve? Para mí sigue siendo una radio, nada más que con otra forma de sistema, otras cosas. No tiene esa gran antena para afuera, sencillita, donde uno llega y graba y prepara y sale. Claro. Lo más sencillo posible. Y a veces, la verdad, tener una radio sencilla es re lindo, está muy bueno. Claro, porque... Con pocas cosas se hace una radio. Con pocas cosas se puede hacer una radio, sí. Tal cual. Sí. Vos contabas que venías mirando para arriba a ver si veías la antena. Sí, encontraba una antena y no encontraba ni una antena. Y ahora estamos acá, adentro, claro. La radio. Claro. Sí. Bueno, contale por ahí para los que nos están escuchando de lejos, aunque nosotros contamos habitualmente. ¿Cómo ves vos que venís de afuera esto? ¿Qué? ¿Dónde estamos? Bueno, estoy en un salón, sí, que está re bueno el lugar. Y la radio en el pasillo. La radio en el pasillo. Sí, la verdad, sí, muy, muy emocionante. Veo eso, que la persona que a veces decimos que queremos la radio se arregla de cualquier forma. Uh-huh. Y eso es valioso, porque no deja de ser radio, ¿no? Sí. Como sea, pero es una radio, y como se arme, sigue siendo radio. Y sale para afuera, al aire, todo el mundo que lo pueda escuchar lo escucha, y estamos adentro en un lugar chiquito y sale todo. Sí, el que lo pueda escuchar, la verdad está muy bueno. Y así que yo estoy, la verdad, para mí es una sorpresa, ¿no? Encontrarme con... Yo venía con la cabeza con una antena enorme afuera, con toda la oficina, todo lo que se tiene en una radio, ¿no? Me han llevado, esta radio es sencillita. Te sentás, te acomodás y la radio se armó en pocas vueltas, ya estamos saliendo. Ni tres sillas tiene. No, ni tres sillas, nada. Está el cebador de mata, caminando y bueno, pero es una radio, y eso es importante, que siguen funcionando las radios, que no se deje nunca a la gente que le gusta tener radio, que tenga radio. Vos sabés, Fidelia y Atilio, te cuento también que en el fin de semana estuve reunido con gente de La Petú Moguelén, que es una radio mapuche del Maitén, y que prometieron empezar a pasarnos. Así que vamos a mandarles un saludo a la gente de Maitén. De Maitén. Sí. Que desde allí vamos a empezar a sonar también en el aire del Maitén a través de La Petú Moguelén. Ah. Así que bueno, un gusto, ¿no? Un placer realmente poder estar sonando en tantos lugares, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Está muy bueno que las radios salgan en otros lugares también, que se escuchen en otro lugar, así como nosotros a veces escuchamos de otros lugares, que nosotros también salgamos para otro lugar. Porque tenemos cosas para decir. Sí, muchas cosas para decir, para contar, y eso está bueno. Fidelia, y de las cosas para decir, de... Este programa trata del campo, básicamente, ¿no? El campo, sí. ¿Qué del campo te gustaría contarle a alguien que no sea tan del campo, o que sea del campo pero de otros lados, como de Maitén, por ejemplo, o viste que estamos saliendo también en Viedma por Radio Encuentro, que es la capital de la provincia? ¿Qué le dirías a la gente que por ahí no está en el campo? O está en otro tipo de campo, en un campo más llano, sin montaña. Sí. ¿Qué cosa te parece importante contarles del campo nuestro de acá? Y bueno, del campo nuestro acá, que se puede producir acá. No sé si en otro lado se produce por la sequía, pero acá por lo menos se puede producir, y el que tenga campo, que se tenga su campo y produzca lo que pueda producir, ¿no? Y eso, y ver cómo se puede. Yo una vez viajé por Pilca, más o menos. Viajé y andaban las chivas en la loma, ya pelado, todo un desierto, no había árboles, nada más que algunos álamos había. No me acuerdo dónde, el lugar que fuimos, y veía las chivas ya enormes arriba, altísimas en los cerros, y no sé qué comían. Y le comen. Y sí, las chivas comen coirón, comen también en los mallincitos, hay pasto blando, así que... Sí. Y bueno, y la chiva ramonea el coirón, el michay, porque hay michay, sí, no hay calafate. Sí, vi. Y el molle, ¿viste? Sí. Y bueno, así la leña de piedra, ellas comen todo eso. Sí, porque se van arriba las chivas y después vuelven a la tarde bajando, aparecen. Caminan mucho, pero hay... La gente también camina mucho, ¿no? Sí, camina mucho. Pero hay animales que como que se acostumbran, una vez que se subieron, después tienen como un horario que ya bajan solo. Sí. Yo con mis ovejas me pasa esto, que yo las llamo, me escuchan y ya se vienen. No tengo que ir allá abajo o allá arriba a buscarla. La llamo una vez que me escucharon, se empuntea y se viene. Claro. Y derechito al corral. Se entienden las ovejas cuando uno la acostumbran, claro, a hablarle. Así que, y el que tiene campo, así, yo he visto lugares pelados, muy como ser en Yacobás, lo mismo, que no hay tanto árboles, nada, toda ceniza. Cuando yo fui en Yacobás era toda ceniza, blanco, terrible. Claro. Sí. Lugares muy desiertos. Sí. Sí, y bueno, y cuando fue lo de la ceniza, se puso complicado. Quedó todo blanco, pobres animales. Muchos quedaron sin animales, sin ovejas y sin caballos, porque no tenían qué comer. No. Así que bueno, me imagino lo que habrá sido para esa gente quedarse sin capital. Sí. Y bueno, por suerte ahora algunos se están reponiendo. Sí, pero le costó un montón. Sí, le cuesta un montón, porque esa gente tiene que tener ayuda del gobierno, Sí. Del que está de turno. Sí. Sí, no sé, eso te... Sí, hay lugares que todavía sufren la pérdida de animales, porque cuesta mucho. ¿Alguna vez te pasó de perder una oveja, no encontrarla? Mejor si le cuento. A mí me afanaron 5 ovejas. Hace 3 años. A pleno invierno. Acércate al micrófono, eso. A pleno invierno. Eran 4 ovejas preñadas, una gorrega. Hasta el día de hoy no aparecieron. 5 de una se fueron. De un solo viaje. Tenía como 20 ovejas. Lo dejé en el potrero de arriba porque llovía tanto esa noche y lo dejé ahí. No la quise entrar, bajar para abajo. Y al otro día cuando fui a darle el pasto, aparecieron poquitas ovejas. Le digo a María, mira, nos afanaron las ovejas. Sí, y salimos enseguida a buscarlo y encontramos un cinto, que ese cinto lo llevé a la policía. Y le digo, acá le traigo un cinto por si lo encuentran los ladrones, pedirle un buen cintazo. Pero hasta el día no apareció nunca las ovejas. Porque yo incluso le dije al gendarme, al policía, al jefe, que donde yo lo iba a buscar, si yo la veía, iba a entrar. Y me dicen los policías, no tiene que ser eso porque es peligroso. Sí, le digo, pero mis animales son míos. Claro. Nadie tiene derecho a agarrar lo que no es de él. Y más porque nosotros nos costó. Yo y mi hija nomás estábamos ese tiempo solas. Claro. Criar animales sola no es fácil. No, y te llevan 5 ovejas preñadas y es una pérdida enorme. Una pérdida que todavía el jefe se sacó la cuenta de la cantidad de plata que habíamos perdido con esa oveja y nunca aparecieron. La verdad, fue terrible. Y ahí empecé a bajar, ya no pude reponer, no tener tantas ovejas. Ya bajé, ya mantengo menos. Y le hice un corral atrás de mi habitación, al fondo, a ver si ahí no entran. Qué bárbaro. Sí, se dedican algunos a eso. Vos sabés que, bueno, esa es una situación complicada, ¿no? Porque encima, nada, poco código, diría uno, ¿no? Sí. ¿Cómo le vas a ir a chorear al que está levantándose igual que... Claro, el que está sobreviviendo. Yo no digo que está bien chorear, pero si tenés hambre, si la estás pasando mal, bueno, no te agarres con el vecino, la vecina que está igual, digamos, ¿no? Claro, porque lo que cuesta, nosotros nos costó, nunca habíamos tenido animales y nos costó, pero un montón. Perder esa cantidad de ovejas de un día para otro, nos costó un montón. Claro. Y cuesta todo. Y así que bueno, pero no, nunca se encontró, se buscó, se recorrió, la policía dice que recorrió, no apareció nunca, son cómplices. por ahí los que van y toman lo que nos de, sí, lo agarran, lo ponen en una camioneta y se van. Sí. Y quién sabe si lo traen a Bolsón, lo llevan a otro lugar. Sí, a nosotros no pasó eso, porque se sabe, entró la camioneta hasta la calle y abrieron toda la madera del cerco, se ve que la arrinconaron y todo, y la agarraron y la sacaron. Y estaba todo el rastro donde habían cargado con la camioneta bastante grande, a veces las ruedas se notaban. Fueron a sacar fotos, sacaron todas las fotos de las personas que habían andado. Pero nunca apareció, nunca más. Vos sabés que, hablando de Huanchul, tiene un tema. Sí, de... Le pasa algo parecido, pero con más suerte, digamos. Sí, ¿no? Sí. No es que, sí. No es que se la chorearon. Sí. Es una oveja que la que lleva el cencerro, que no es el tacho, porque en realidad es para las ovejas más chiquito, ¿no? Así que bueno, La Tachera Negro es un tema que habla de esto, vamos a escucharlo, ¿te parece? Sí, está bien. Dale, ahí vamos entonces. ¿Qué destino más otra? Una ocasión que don Luis, después de hablar de los zorros, charlaba con don Engorro de los Oni y del país. Dijo don Engorro: aquí pasó una cosa que al ver pareciera pa' creer, una cosa acá imposible, algo que es casi increíble que pudiera suceder. Una vez como puntera de mi majada pareja, tuve don Luis una oveja bien renegrida y tachera. Cuando se puso mañera para venir al corral, no tuve otra pierna igual. Cada vez que se salía a juntarse nos perdía como el bicho más bagual. Y como era la tachera, de lejos se la escuchaba. Y a veces se divisaba entre las chilcas costeras. Pero la cosiaca era que siempre se nos perdía. Ya don Ñanco me decía que esa oveja tendría cueva y que si no como nueva era tuica brujería. Agárrese bien don Luis, por favor sosténgase, porque lo que le hablaré con estos ojos lo vi. En cuantito le sentí el tacho entre las majadas, con la idea remachada, me le fui lente a seguir. Si ya no podía dormir, culpa la oveja endiablada. Fue justo pa' un día de junta, que había muchos corderos, por eso mis compañeros iban de atrás a la punta. Y yo con 10.000 preguntas, como quien medio se alegra, no la perdía la negra. Y mientras el tacho sonaba, de lejos la divisaba con los ojos como suegra. De pronto se me perdió frente a tres sauces grandotes y una al tranco, otra al trote, toda la hacienda pasó. El tacho mudo quedó como en las manos de un piojo. Y yo con todito arrojo me alejé justo al lugar donde la vieron llegar por última vez mis ojos. Siempre mirando para abajo, pensando hallarla escondida o en una cueva metida, lo mismo que un ranacuajo. Pero el cimbrarse de un gajo me hizo para arriba mirar y ahí la pude divisar, mesmo que un águila echada en una horqueta anidada con dos corderos a la par. Llamé a mis dos compañeros, hoy los dos pobres di junto, para que viéramos junto a la negra y sus corderos. Contar a veces no quiero esto, porque los chismosos no creen ni por bondadoso que una oveja tenga nido. y son capaces de atrevido decir que uno es mentiroso. Por eso estas cosas, don, casi increíble, repito, no se las cuento a gauchito que se distingue en Verdón. Desde entonces el rincón que ves el río crecido lleva por nombre adquirido entre la gente campera el sauce de la tachera o a veces el sausal del nido. Así pasa, ¿viste? Cuando uno menos se la espera, en vez de estar para abajo, están para arriba. Buenas, ¿cómo va? Bueno, más visitas, este programa más concurrido. Vino el colo. Bueno, che, y yo me estaba preguntando, Fide, si vos no tenés ganas de sumarte a esta propuesta de Mateando, porque la verdad creo que es la primera vez que viene alguien así de visita, porque una vez tuvimos una visita, un amigo tuyo que vino, no me acuerdo el nombre, era el Don Blanco. Ah, claro, tuvimos a Raúl Blanco, que trabaja en ¿cómo es? En PAMI. Sí, él vino. Y bueno, vino porque le gusta estar en la radio, así que bueno, también un agradecimiento a él, grandote, y bueno, y a usted, doña Fidelia. Yo digo, Fidelia, si tanto te gusta, ¿no tenés ganas de venirte, aunque sea cada 15 días, venirte al programa? Y sí, está bueno, cada 15 días pues venir. No es que nosotros no laburemos, pero sé que vos laburás bastante y que a veces no te es fácil. No, ahora estoy como media ya. Llegó un reemplazo, me contaron ahí a la chacra, ¿no? Hay un compañero de María que le pone, sí, el hombro firme. Sí, pasa que ahora está más ocupado, que está más afuera que adentro. Ajá. Que sí, trabaja mucho. Se va a la mañana y vuelve muy tarde. Ajá. Pero en el verano, que es largo, el verano se pone a trabajar con nosotros. Es largo el día. Sí, largo el día. Y así que bueno, ahí está. Pero ahora, como hacer en la chacra, no hay mucho, claro, para hacer, porque ya estoy terminando podar la frutilla y después ya abonamos, dejamos ahí. Guarda, porque cuando Fide dice no hay mucho para hacer, en realidad ya me cansé de escucharte. No me canso. No, yo me canso de escucharte a vos, digo, porque podar las frutillas, abonar el, ya es un montón de laburo todo, sí, eso. Sí. Porque no tenés tres frutillas. No. ¿Cuántas plantas tendrás más o menos? Y ahora tengo como 200 plantas más o menos. Claro. Sí. Entonces podar la frutilla es podar las 200 plantas, abonarlas. Sí. Claro, no es podar las tres frutillitas que uno tiene ahí. No, pero es un, y también por ahí ahora es el clima, a mí me hace un poco mal. Claro. No puedo andar mucho en el frío. Un rato voy a la huerta, vuelvo, pero no demasiado como antes. A veces uno llega a una cierta edad, ya te vas volviendo más normal. Sí, sí, ya no puede hacer demasiado. Estás dejando de ser superhéroe. Sí. No, sí. No, es que lo frío hoy a la mañana. Sí, más que nada por mi salud, que claro, tengo, ¿no?, una enfermedad que me tengo que cuidar. Y entonces es una tengo que cuidarme si quiero vivir 100 años. Está muy bien. Quiero llegar a los 100. Para llegar a los 100 hay que ser feliz. Así que si te hace feliz hacer radio. Sí, me hace feliz acá hacer radio. Tenés remedio. Acá tengo el remedio para estar bien. Sí, la verdad, si le contara lo que me pasaba ayer. Cuente. Terrible. Porque siempre me agarra. pero ayer me levanté a la mañana porque tengo problemas de salud, estoy medicada y me levanté mareada, rara, todo y mucho sueño. Hasta me dormía sentada, no me podía sostener. Mira. Fue un día horrible ayer. Y esta mañana me levanté bien, con ganas de venir para acá. Mira. Y porque cuando me pasa esto, al otro día estoy como apaleada, como que me duele todo. Te duele todo. Estoy agotada. Y claro. Esta mañana me levanté bien, dije, no, yo hoy tengo que irme para la radio y bajar, visitar la radio, porque si no van a decir que no vine nunca. Está muy bien. Y así que bueno, me largué y creo que ahora me voy muy contenta, muy feliz con ver pequeño, esto. ¿Cómo es? Esto, lo que no nunca me imaginé. Claro. Que me imaginé otra radio. Y entonces con esto así no fue otro cambio para mí. Así que buenísimo. Qué bueno, Fide. Nos alegra realmente mucho ser parte de tu salud, bueno, de tu alegría. Sí, a veces me tiene muy mal la salud, pero pongo todo en mí de que tengo que estar bien. Hago todo el tratamiento que tengo que hacer pero a veces me lleva a estar todo el día en la cama. Claro. Pero ahí la llevo, pero bueno, y ya con solo hecho venir a la radio hoy, ya mañana es otro día. Y pasado lo escuchás por Ala. Sí, pasado lo voy a lograr escucharlo por Ala. Y te volvés a alegrar. Porque el otro día lo rebusqué y no lo encontré. El miércoles pasado. Bueno. Hasta me puse medio alterado. Le digo a mi hija, buscalo, que no sé. Y dice, la verdad no sé. Y no lo pude encontrar. Pero ahora voy a poner en Ala porque ya ahora tengo Ala. Claro. Así que voy a poder volver a escuchar. Bueno. Y quería ver si podía hacer un aviso. Claro, por supuesto. Bueno, un aviso. Vendo un carnero, más que nada. Tenemos dos carneros y yo el mío lo quiero vender ya, porque yo me dejé dos ovejas nomás ahora. Ajá. Sí, porque con el tema de la salud, los médicos me dijeron que ya dejara un poco de los animales, ya claro. Me desligué de los chanchos también. Sí, dije, mira, hacía mucho, igual los chanchos los maneja María. Ah, bueno, sí, digamos, dije, no es que no tenés más chanchos. No, lo dejé, los tiene... se los di a María para, no, para que ellos sigan. Pero yo no puedo andar mucho con los animales, claro. Porque hay que andarle con la comida, llevarlo a la mañana, a la tarde, claro. Con los baldes y todo eso, ya hay cosas que me tengo que... Que cuesta. Sí, entonces vendo un carnero. Está muy tenemos bien. Tenemos dos carneros. Así que te queda un carnero para las dos ovejas y otro que se vende. Sí, no, igual después el año que viene lo manejamos con el otro carnero. Claro. Y para no tener dos. Claro. Porque vendí ovejas yo ahora, el año pasado ya, teníamos más ovejas. ¿Y las fuiste vendiendo también porque cuesta mantenerlas o...? Sí, también cuesta mantenerlas. Cuesta mantenerla y un poco más que nada porque las ovejas las manejaba yo. Claro. Sí, ahora último me cuesta todo. Cuando hay que llamar al veterinario, tengo que esperar que esté mi yerno para que él pueda agarrar las ovejas. Claro. Porque a mí ya no tengo la fuerza que tenía antes. Claro. Como que ya es muy poco lo que estoy haciendo, más que la huerta, que es lo menos pesado que hay. Pero y pensar que hay algunos que les cuesta agacharse para hacer la huerta nomás. Sí, no, la huerta no, me quiero dedicarme a eso. Está muy bien. Para eso elegí también el lugar, para estar con la huerta, para claro. Sostener la huerta, yo lo voy a poder sostener. Pero ya los animales es distinto. En el programa pasado, no, en el anterior y el anterior, que estuvimos pasando la entrevista que yo te había hecho, sí. La pasamos en dos partes porque era larga. estuvimos recordando esto, de sí, la necesidad tuya también de bah, yo me atreví a decir que estaba bueno si algún conocido, alguna conocida tenía ganas de darte una mano con el sí, tema de la luz, ¿no? ¿Ah? De los cables, de a ver cables, cómo miércoles es ese tema. Porque no puede ser que se quemen las bombas de un día para otro. Claro. Ahora terminé pagando, todavía no termino pagar la que tenía. La bomba de agua. Sí. Que ayer, se quema. Ayer entregué una parte. Claro. Ahora me queda la otra parte. Son 4,000 pesos que hay que sacarlo, hay que buscarlo, hay que generarlo. Salir a generarlo. Sí, claro. Yo tengo una pensión que es mínima. Claro. Y con eso me manejo para las bombas. Las bombas me están comiendo, me consumen. Claro. Vos hablabas de que estaba bueno esto de pensar en una bomba anasta. Sí, anasta. ¿No? De esas que sí, son a combustible. A combustible. Sí. Que por sí, lo menos no tiene el problema de la luz y la cuestión no, que el problema sería que la tirada es muy larga de es los cables. Larguísima, entonces sí, los cables son finitos y se sí, termina quemando la bomba. Sí. Sí, porque uno no sabe si es la bomba o los cables y se terminan quemando las bombas. Claro. Y sale más caro en bomba que en luz, que encima no es sí, barato la luz. Además, todo lo que uno produce sale poco después. Claro. No es que rinde. Claro. Si tenemos buena agua, porque lo que falla ahí es el agua. Claro. El agua está. El problema es el sistema de que, la bomba. Que llegue, claro. Que llegue, que no se quemen las bombas, que se mantengan, porque si no, en un mes yo quemo dos bombas a veces. Claro, no funciona. Sí. No me funciona. Claro. Y a veces 15 días, un mes, 15 días me quedo sin agua. Claro, y entonces ahí se pierde. Se pierde un montón, de no produce bien la frutilla, no produce bien la frambuesa, no produce bien las papas. Ahora yo saqué nada más que 3 bolsas de papas. Claro. De las 2 bolsas de papas que tenía, la parte mía, de una bolsa saqué 3 bolsas nomás. Claro. No me rindió nada. Claro. Por falta de agua. Si yo tuviera buena bomba, por eso es como que quiero conseguirme una bomba de combustible, capaz que es mucho más barata. Porque, claro, porque se rompe menos. Menos. Es más, la luz me saldría mucho más barato. Claro, igual la nafta no está barato, pero si se rompe menos ya empieza a salir más barato. Con 2 litros, 3 litros de 2 horas de agua, yo creo, manejando bien el sistema de agua. Claro. Porque si uno no maneja bien el sistema de agua, no gastaría tanto. Claro. Pero eso es lo que me está pasando todos los años. Me pasa, llega el tiempo del sembrado, me pasa eso, fracaso cada 15 días. Bueno, ahí está entonces un pedido concreto. Está la posibilidad de dar una mano comprando un carnero, que además es un buen carnero. Sí. Yo lo he visto sí, por mi barrio, por allá. Sí. ¿Cuánto pide? 4,500. Un carnero, 4,500. Es un carnero. En otro lado lo están vendiendo hasta 7,000, 8,000. No, y es un carnero, un señor carnero, ¿eh? Sí. Un hermoso carnero. Son carneros de carne, carita negra. Sí. Sí. Hermoso y mansito, además. Y tener donde tenga buena pastura, es enorme cordero. Tienen en 2 meses tener un buen cordero, si tiene buena pastura. De ese carnero, mi vecino sacó melliceras varias. Sí, sí. Así que igual este carnero tiene 2 años, no más. Claro. Bastante nuevo, así que lo quiero vender ya. Está bueno. Porque, por lo menos para que por ahí me sirva terminar a pagar la bomba que tengo que terminar a pagar. Claro. Sí. Bueno, buenísimo. Bueno, vamos a ponerle música, Fidelia. ¿Tenés un ratito más o...? Ya... No sé, veo que hay gente esperando. No, igual es para otro tema. Ahora lo voy a atender, no te preocupes. ¿Querés escuchar un poco más de Huanchul? Sí. Bueno, vamos a meterle un Huanchul más ahí. Hoy es todo Huanchul para dedicado a Fidelia. Ahí va. En un valle clina ruana, mala cara y patas blancas, lo vio el río y la barranca pasar aquella mañana. Muchacho de cara indiana que ni bigotes tenía, Cada ranchito que había lo miró pasar sin ego, diciendo apenas hasta luego. Y no ha vuelto todavía. El recaude más pobrón, el recaude más pobrón, camisa gris y tricota, y una maleta grandota con dos tientos hasta el cinchón. El bayo era redomón, de buena sangre y valía, y según doña María, que también pasar lo vio, dice que le dijo adiós y no ha vuelto todavía. La causa fue un capataz, la causa fue un capataz muy mal llevado de la estancia, de esos que sin concordancias no respetan voluntad. Y aunque un rayo de amistad tal vez entre ellos había, al discutir aquel día por un poste de quebracho, montó en su bayo el muchacho y no ha vuelto todavía. Y aunque por ser de esos pobres, y aunque por ser de esos pobres ha querenciado a la tierra, que duermen en cualquier sierra y viven sin que le sobre, nunca le temió al salobre camino de cara fría. Y aunque siempre repetía que nunca se iría lejos, ya se han muerto los más viejos y él no ha vuelto todavía. El bayo, si no es eterno, también ya será disjunto, pero ignoro en qué punto lo habrá pialado el invierno. Al ser el mozo tan tierno, pensaron que volvería, y que como otro andaría siempre en pagos aledaño, pero han pasado 30 años y él no ha vuelto todavía. Vaya a saber qué habrá sido, vaya a saber qué habrá sido de aquel gauchito al partir, sin saber leer ni escribir, cómo se habrá defendido. Los fiscales se han vendido y cada rancho que había, bajo el peso de los días, fueron cayendo en los playos. Y aquel muchacho del bayo no ha regresado todavía. Mate galleta, qué pena me dio perderte, qué mano tronchó tu suerte, tal vez la mano del tiempo. Si hasta creí que eras eterno, nunca imaginé tu muerte en tu pancita verdosa. Cuántos paisajes miré, cuántos versos hilvané, mientras gozaba tu amargo. Cuántas veces te hice largo y vos sabías por qué. Cuando la yerba escaseaba, por falta de patacones, nunca pediste razones, pero me diste consejos, chupá, pero hacete viejo sin llegar a los talones. Y en esos negros inviernos, cuando la escarcha blanqueaba, tu cuerpito calentaba mis manos con su calor, pa' que el amigo cantor se prendiera a la guitarra. Y ahí nomás se hacía la farra, vos y yo en un mano a mano, mate y guitarra en el claro, mate y guitarra en la sombra, en leguas a la redonda no hubo jagüel orejano. A compañero y hermano, qué destino más otreta, nunca le di a la limeta, en vos encontré la calma. Bueno, ahí estaba sonando la cortina entera porque tenía que atender otros asuntos también. Bueno, Fidelia, acércate al micrófono para que no perdamos tu voz. Sí. Mientras Atilio también atiende otros asuntos. Otro asunto. Viste, no solo hacemos radio, sino que hacemos otras cosas, todos a la vez. Bueno, Fidelia, te vas a tener que ir, pero ya estamos cerrando, así que despedí nomás y, bueno, y saludá, Javier, a la Fidelia. Un gusto haberla tenido, doña Fidelia, de compañera acá, bueno, en la radio. Bueno. Hablando un poco del campo y lo que sucede. Y me gustaría poderle ayudar a encontrar la solución del agua. Sí, ahora cuando volvamos a empezar el verano, que en el verano el problema del agua es nosotros. Los 16 años que estamos ahí estamos sufriendo eso. No se puede producir bien como claro. Uno quisiera, ¿no? Por lo menos las papas. Sí, sí. Que lo que rinde un montón ahí, las papas, las zanahorias. Ajá. Y la verdad no. Sí, sin agua no se puede casi sembrar. No se puede hacer mucho. Pero seguimos ahí firmes. Que para mí también fue un gusto verlo acá y que esté bien. Bueno, gracias, le agradezco igualmente. Sí, yo me tengo que ir retirando porque me están llamando, así que la dejo en compañía de Javier acá, que termine de cerrar el programa. Bueno, será hasta el próximo programa. Bueno. Gracias. Atilio, hasta la próxima. No, yo también me despido porque ya cerró la hora. Ya está. Ya son las 5 ya. Claro, y, sí. Y bueno, Fidelia, queda la invitación para los lunes. Ya bueno, sabes, a las 4 de la tarde acá en el CIC. Bueno, nos encontramos. Bueno, por ahí y... cada 15 días aparezco. Bueno, cómo no, cómo no. Chau, Atilio, gracias por los mates. Ya por ahí con unas tortas fritas. Ah, pa, bueno, sí que... bueno. Bueno, bueno, ahí los bueno, mates nunca faltan. No, bueno, gracias, ha sido un gusto. Gracias a vos, Fidelia. Bueno, la verdad que el gusto ha sido nuestro también. Bueno. Y sos parte del programa, bueno, así nomás gracias. Te lo digo. Ha sido un placer estar aquí. Gracias, ¿eh? Gracias. Los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1. Mateando. Vos tomás un mate y charlas con un amigo o con un vecino y empezás a recordar y a contar cosas que pasaron en el pasado, por ejemplo, cómo te criaste, cómo vivías, qué comías y qué trabajos se hacían, cómo se cultivaba la tierra, o cómo se esquilaban las ovejas, o cómo se amansaba un caballo, se trabajaba un cuero. Quisiera hacer pequeñas entrevistas cortas y con música y que los vecinos pidan su música que quieren escuchar. Así parece que así funcionaría. No sé, vos qué idea tenés. Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser.